¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Luis. Por favor. Bueno, se vienen unas nuevas elecciones. ¿Va a haber algo distinto para esta? Bueno, sabemos que las boletas van a ser distintas, las mesas van a ser mixtas, pero ¿cómo viene la mano? Contanos un poco. Sí, sí, es totalmente distinta a las elecciones anteriores. Uh-huh. Este sistema que se quiere implementar de primarias abiertas es una cosa nueva y bueno, hay que atravesar por esa experiencia en este año electoral, que a cada rato hay elecciones, ¿cierto? Bueno, Luis, y con la experiencia tuya y de tu trabajo como encuestador, ¿cómo ves que viene la mano? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, nosotros lo que observamos al principio de año, observamos que la gente obviamente no tenía ni idea que en agosto se iban a realizar las elecciones primarias. Ya sabía todo el mundo que este año 2011 había renovación de cargos, no solamente ejecutivos, sino legislativos, pero en octubre, no en agosto. De a poco la gente fue accediendo a la información desde distintos lugares de comunicación, fundamentalmente de los grandes medios de comunicación y de la publicidad gubernamental. Y hoy por hoy te diría que prácticamente casi el 75-80% de la población sabe que el 14 de agosto hay que ir a votar. Lo que sí es que la gran mayoría de la gente no sabe para qué sirve ir a votar. Uh-huh. Y en realidad este es un sistema muy bueno de primarias para que, digamos, las elecciones internas, que teóricamente todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas hacen hacia adentro de cada uno de sus partidos, se hagan todas el mismo día y en forma simultánea. Esto es, en la teoría, es una cosa, a mi juicio, muy buena, ¿no es cierto? Porque en un solo día se resuelven todas las situaciones. Lo que sucede es que desde hace un tiempo a esta parte, todas y cada una de las fuerzas políticas resuelven sus candidaturas a distintos lugares, a presidente, gobernador, intendente, legisladores, con una práctica de reuniones, charlas, pero sin el voto de los afiliados. Y aquí lo que se intenta es que la gente vote. Entonces, ¿cuál es la situación? Llegamos a esta elección, en el caso de Olavarría concretamente, llegamos al 14 de agosto con, en realidad, todos precandidatos, pero que ya son prácticamente candidatos. Igual, todos se deben someter a la elección del 14 de agosto. Entonces, vos me dirás, ¿qué sentido tiene la elección del 14 de agosto? Uh-huh. La elección del 14 de agosto, para cada uno de los candidatos, es muy importante. Muy importante desde el punto de vista simbólico, más que nada. Entonces, yo veo, y lo veo bien, que cada uno de los candidatos estén convocando a que aquellas personas que lo piensan votar en octubre, que vayan el 14 de agosto a depositar su voto. Esto es lo que se da en cada una de las fuerzas, y es, digamos, como un ensayo. Viene a ser. Claro, vale recordar, Luis, que es obligatorio también el 14 de agosto, ¿no? Totalmente, es obligatorio. La gente va a ir a votar y va a votar como una elección general. Claro. O sea, ¿qué va a encontrar la gente? Va a encontrar lo nuevo, que va a encontrar boletas de distintos colores. Ajá. Cosa que eso es una ayuda, porque ya a la gente, sabiendo cuál es el color de su fuerza política, ya tiene que andar buscando menos, ¿está? Claro. Entonces va a encontrar en el cuarto oscuro la boleta, que son boletas sábanas, en donde están todos los candidatos. Candidato a presidente, en una sola boleta. Candidato a legisladores nacionales, esto es, diputados y senadores. Candidatos a gobernadores. Candidato a legisladores seccionales, por la séptima sección en nuestro caso. Y candidatos, la quinta boleta, la candidato a intendente con concejales. Uh-huh. Entonces esto es como, te diría, como si fuese un censo a 60 días antes de las elecciones. O sea, como si fuese una encuesta, pero bien, bien real. Uh-huh. O sea, en donde todos tienen que ir a depositar su voto. Aparte de los colores, ¿van a llevar fotos todas también o algunas no? Sé de algunas. Uh-huh. Y tengo entendido que algunos partidos no van a llevar sus candidatos a intendente con fotos. Ajá. Los candidatos a presidente sí, los candidatos a gobernador sí. Pero obviamente los apellidos de los candidatos a los cargos legislativos, a los cargos ejecutivos van con el apellido bien grande. Y el color ya también identifica bastante bien. Pero bueno, eso es básicamente lo que la gente tiene que saber. Que el 14 de agosto la elección es obligatoria, que el 14 de agosto los que ya tienen decidido su voto es importante que vayan a apoyar su candidato con toda la fuerza, y los que aún no tienen decidido el voto lo van a tener que decidir 60 días antes de octubre. O sea, lo van a tener que decidir el mismo 14 de agosto. Igualmente, Luis, buen día. Martín Rodríguez te saluda. ¿Qué tal, Martín? Bien, puede pasar lo que sucedió en Santa Fe ayer, que, por ejemplo, en primarias Rossi había quedado segundo y finalmente después en generales quedó tercero. Obviamente. O sea, digo, para que la gente entienda, no es necesario que uno vote al candidato que después va a votar en octubre. No, para nada, para nada. Lo lógico que es que sea así. Digamos, uh-huh. ¿Qué sentido tiene de votar un candidato y después otro? Pero obviamente que la gente, el voto de agosto no condiciona a octubre. O sea, la gente puede cambiar su voto. Esto está claramente, porque aparte nadie sabe a quién votó, así que... Votar a uno ahora en las primarias y otro allá en octubre, por ahí sería jugar un poco con los políticos también. Exacto. Hacerle creer que va todo bárbaro y después totalmente. No votarlo, ¿no? Sería una cosa así. Poco serio plantear una cosa así. O sea, claro. La gente tiene que votar a la persona que ya piensa que va a votar en octubre, sin lugar a dudas. Luis, como proceso, ¿vos crees que esto con el correr del tiempo va a ir mejorando? Porque la idea hubiera sido llegar con varios candidatos de cada partido hasta a este punto de las internas abiertas, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo creo que el sistema es muy bueno en tanto y en cuanto los partidos lleguen a esta instancia con los candidatos a definir en todos los niveles. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, acá en Olavarría, no sé si Ishii va a presentar sus boletas, pero digamos, a nivel de gobernador, hay una interna en el Frente para la Victoria entre Scioli e Ishii. Uh-huh. ¿Está? Te diría que es el único candidato a gobernador que tiene internas, los demás ya están todos puestos los candidatos. ¿Va a haber otras internas aquí en Olavarría, no? No, que yo sepa no, bueno, ya están presentadas todas las precandidaturas, así que estoy en condiciones de asegurarte que no va a haber internas. Igualmente, todos los candidatos deberán superar el 1.5, que ese es un punto importante también. Sí, bueno, pero digamos, yo creo que de los candidatos que están hoy por hoy para competir, la gran mayoría va a superar el 1.5. Algunos van a estar cerca del 1.5, bueno, pero la gran mayoría lo va a superar. Sí, aquí, por algún motivo especial... Ejemplo, es una lástima que la interna del Frente para la Victoria no se haya definido a través de esta primaria. Claro. Por ejemplo, entre el actual intendente José Severi y la otra candidata que tiene el Frente para la Victoria, que es la doctora Capuano. Uh-huh. Esto tendría que haber sido así. Y entonces el Frente para la Victoria llegar con una sola candidatura a intendente a octubre. Uh-huh. Luis, si por algún motivo especial decía no puedo votar el 14 de agosto porque me encuentro lejos, sí, o porque por cualquier otro motivo, sí. ¿Puedo votar en octubre? Sí. Si la causa es justificada, sí, y si no, también. Pero, digamos, lo que... Son dos cosas distintas. Una cosa son las elecciones y otra cosa son las sanciones que hay por no ir a votar. Ajá. Las sanciones, si alguien tiene el no voto o la falta de concurrencia a votar por una razón justificada, obviamente no pasa nada. Ahora, si no hay una razón justificada, digamos, es pasible de todas las sanciones vigentes de la justicia electoral, ¿no es cierto? Luis, la última, te saco un segundo de este tema y me parece que como consultor lo has estado manejando en estos días. ¿Qué opinás de la polémica esta que se ha generado acerca de las campañas sucias, sobre todo bueno en la capital federal, que es el puntapié desde donde se está diciendo esto, que uno de los candidatos dice que el otro llevó adelante una campaña sucia orquestada por un consultor, justamente según las acusaciones que la justicia está intentando probar? ¿Te merece alguna opinión? ¿Has visto el caso? Sí, yo tengo una posición muy muy formada al respecto. Yo, digamos, siempre he estado en contra de las campañas sucias, porque aparte, no solamente por una cuestión ética, sino por una cuestión hasta de efectividad. Uh-huh. La campaña sucia no te lleva a ningún lado. Sobre todo, punto número uno, digamos, si tu candidato va ganando, no hay ningún sentido de implementar una campaña sucia. Si tu candidato va perdiendo y va perdiendo mal, generalmente, digamos, vos le vas a apuntar a el candidato que tiene buena imagen, que está ganando, y eso tiene un efecto boomerang también. Te estoy hablando desde el punto de vista de la efectividad de la campaña, ¿no? Uh-huh. No de la cuestión ética, que obviamente estoy totalmente en contra de ese uso, pero digamos, no lo justifico bajo ningún punto de vista, y está comprobado que no tiene efecto. Uh-huh. Luis, ¿algo más que pueda ser útil para los votantes y que no se sorprendan por ahí o se encuentren con algo raro el día 14? Fundamentalmente, Negro, lo que vos dijiste al principio, que las mesas van a ser mixtas por primera vez, o sea, no hay mesas masculinas y mesas femeninas, sino mesas mixtas, que hay un poquito más de votantes por cada una de las mesas. Antes había hasta 300, ahora va a haber 350 aproximadamente. Eso va a generar por ahí una demora, ¿no? Por lo tanto, es importante que la gente vaya a votar temprano. Claro. Digamos, como consejo. Y después, que como al reestructurarse todo el sistema de mesas, lo que tiene la gente que tener en cuenta que no necesariamente va a votar en la mesa, en la escuela que siempre votó. Claro. Tiene que fijarse. Averiguar, revisar los padrones. Exacto. Consultar los padrones, que les puede consultar inclusive por internet. No sé, no tengo el nombre de la página de internet, pero uh-huh. Creo que se va a hacer desde los distintos niveles del gobierno publicidad al respecto. www.padrones.gov, ¿no? .gov, con B corta, .ar, claro. O con B larga, con cualquiera de los dos. Exacto. Entonces, entrando en ese sitio, va a poder saber rápidamente dónde tiene que votar. Perfecto. Luis, te agradecemos mucho por este tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Chao.